dio a luz la colección de obras maestras del mariscal Kim Jong-un en Rusia. En el libro están compiladas más de 20 obras publicadas por el mariscal, incluyendo las tituladas Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido, y Luchemos enérgicamente para la victoria final, enarbolando la bandera de Songun. La presentación del libro tuvo lugar el día 7 en la editora del periódico Pravda en Moscú.